pavo real para engalanar. De perro para saludar. Oh, no, no, no, no, no, no, no, esa no son. Bueno, voy a buscar mi cola otra vez. De hipopótamo para sacudir. De pececito para nadar. Oh, no, no, no, no, no, no, no, esa no son. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Un pueblo que no sabía. Existía hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano y recóndito de la tierra, donde el polvo parecía haber cubierto el paisaje con su manto gris oscuro. Un pueblo que tenía una característica muy particular. En sus alrededores no se veían más que largos caminos llenos de polvo y piedras hasta donde alcanzaba la vista. Eran caminos largos y calurosos. Caminar por las calles del pueblo era como caminar por desiertos interminables. En las noches, al revés, era muy, muy frío. La gente encendía sus chimeneas casi toda la noche. En ese clima tan extremo y lo árido de esa tierra, no se sentía la alegría. Allí, por alguna extraña razón, no acostumbraban a reír o a estar felices. Un día llegaron a uno de los pueblos vecinos dos forasteros. Sus nombres eran Tito y su gato Suerte. Tito era conocido como el cómico más fascinante del mundo. No había quien lo igualara. No había quien no se tirara al suelo a reír y reír sin contener la risa al escuchar algunas de sus bromas. Y su gato era Suerte. Tito no era feliz únicamente cuando actuaba, sino también fuera del escenario. Nunca dejaba de estar contento, ni siquiera cuando tenía problemas, ya que él decía que los problemas se solucionan mejor con buen humor. Y cuando no tenían solución, ¿para qué entristecerme? Al menos más de un minuto. Con un minuto es suficiente si algo no se puede cambiar. Y reía. Un día, Tito se enteró de aquel pueblo, cuando estaba de visita en el de al lado. Y decidió viajar para ayudarlos a encontrar la ternura, la risa y la alegría, porque él pensaba que eran muy importantes en su vida. Aceptó el reto de irse a ese pueblo. A la mañana siguiente se puso en marcha Tito y su gato Suerte hacia aquel pueblo. Después de caminar todo el día por un caluroso camino, cerca del atardecer, vieron las primeras luces del pueblo, que les indicaban que ya pronto llegarían. Llegaron al anochecer y descansaron, porque pensaron, mañana será un día muy intenso. Al día siguiente, muy temprano, salieron y marcharon por el pueblo. Sí es verdad, parecía un desierto. Pero era hermoso y había motivos para ser feliz. Gritaron a todo pulmón que el gran Tito y su gato Suerte estaban allí y que darían una función en el teatro esa misma noche. La gente no se emocionaba al enterarse de la noticia. Pero a pesar de esa aparente indiferencia, ¿a que no adivinan? El teatro se llenó aquella noche. Sí, No cabía más personas. Tito salió a escena y empezó a hacer sus mejores y más tiernas y alegres bromas. Al final estallaba carcajadas y soltaba miles de globos multicolores y palomas. Continuaron carcajadas, carcajadas de Tito. Y otra vez otra broma y carcajadas de Tito. Lanzando objetos, jugando con los globos, con la pelota gigante. Pero todo parecía inútil. Las únicas risas que se escuchaban en el teatro eran las de Tito. El pueblo no reía, solamente los miraba. Después de 2 horas, Tito no pudo más. No pudo contener las lágrimas y estalló en llanto. El gato, al verlo, se puso cerca de él mientras le lamía la mano. La gente empezó a aplaudir y se comenzó a acercar. Tito, lo levantaron y lo empezaron a felicitar, diciéndole que era el mejor cómico que habían visto. Él secó sus lágrimas y con gran curiosidad preguntó: «Pero si les gustó tanto, ¿por qué no se reían?». Y el pueblo contestó: «¿Qué es reír?». Otra voz surgió del público y dijo: «Creo que te refieres a esa expresión cuando levantas las mejillas y abres la boca y haces ese ruido. ¡Ja, ja, ja!». «Sí», dijo Tito, «eso es reír». Y entendió que no eran tristes ni apenados los habitantes de aquel pueblo. Era que no sabían reír como él, porque nunca habían reído. Salió otra voz que dijo: «¿Y si te quedas y nos enseñas?». Al escuchar esas palabras, Tito supo lo que quería hacer. A partir de ese día, en las noches, Tito hacía bromas y enseñaba a reír a las personas de ese pueblo, que no tardaron mucho en aprender y, por lo tanto, Tito en seguir su camino. Si algún día los visitas y pasas por ese teatro y todavía no se ha ido Tito, no olvides, lo vas a escuchar diciendo: «La sonrisa no viene del rostro, viene del corazón de cada uno de nosotros». En la vida hay muchas cosas por las que vale la pena. Sonrisas, risas y alegrías. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Qué le cambiarías? ¿Qué le agregarías? ¿Cómo lo escribirías si fueses tú el autor? Mientras lo piensas, celebramos con música y nos vamos a un nuevo espacio de nuestro programa de niños, al que son bienvenidos los adultos también. Soy el colibrí dorado. Mi pecho es verde esmeralda, mi pico es largo y delgado, y entre las flores me paso el día entero jugando. Mi canción produce risa, frecuencias multicolor y en batidos infinitos. Mis alas te hacen cosquillas, cosquillas del corazón. Y es así que se contagia en mí la risa del colibrí. Y es así que se hace magia en mí cuando te veo sonreír, te veo sonreír. Es la risa del colibrí. Siempre volar, moviendo mis dos alitas, que se hacen increíbles. mientras voy a algún lugar. De mi corazón radiante y de mi pecho brillante nace un rayo de alegría que te invita a enamorarte de lo hermosa que es la vida. Y es así que se contagia en ti la risa del colibrí. Y es así que se hace magia en mí cuando te veo sonreír. Y es así que se contagia en ti la risa del colibrí. Y es así que se hace magia en mí cuando te veo sonreír. Te veo sonreír. Es la risa del colibrí. Soy el colibrí dorado, mi pico es largo y delgado. Me gusta volar, viajar a algún lugar. Soy el colibrí dorado, mi pico es largo y delgado. Me gusta volar, viajar a algún lugar. Mi pico es largo y delgado. ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Curioseando. Hablando hoy de alegría y tristeza, en este segmento de nuestro espacio, aprendamos que esto no solo ocurre a nosotros los humanos. Las mascotas, los animales, también pueden sonreír y volverse alegres o tristes, igual que nosotros. Depende del trato, del cariño, de la amabilidad, de la cortesía y de la alegría. Pase lo que pase, todo se soluciona mejor si estamos de buen humor. Cuando los animales nosotros los encerramos en espacios reducidos, no les damos con qué entretenerse. Si son de raza faldera como los pequeñitos o son de raza de compañía como los golden, los labradores, en caso de los perros, y los dejamos en los patios como si fueran nuestros esclavos, supuestamente para que nos cuiden la casa o el patio, se vuelven tristes, se vuelven malhumorados. Yo tengo una vecina que tiene dos perritos que eran alegres y juguetones, que ella los ha ido convirtiendo en dos perritos que solo pasan el día ladrando, sin compañía humana. Están perdiendo su capacidad de ser y estar alegres en la vida. Eso pasa en los zoológicos, en los circos. Por eso en muchas partes del mundo se han prohibido. Ninguno de nosotros tiene derecho a quitarle la alegría a otro ser vivo, a quitarle la libertad, a tratarlo sin cortesía, a tratarlo sin amor. Los animales que tratamos de esa manera o entre nosotros mismos, el mal humor, la crítica constante, nos produce estrés, pérdida de peso, nos convierte en agresores, en personas muy, muy difíciles, o también podemos engordar mucho porque comemos por angustia. Nos convierte en personas impredecibles, que no nos gustan los demás y muy tristes. Hay zoológicos que le dan a sus animales pastillas para la tristeza, lo cual lamentablemente puede que los alivie un ratito, pero ni los cura ni les cambia la vida. Claro que sí hay zoológicos que están tratando de que esa situación cambie, que crean refugios y albergues para animales que son apropiados, que buscan la manera de convertir sus espacios en lugares interesantes, entretenidos y alegres para los animales. Nosotros podemos hacer la existencia de nuestras mascotas y las nuestras no solo más placentera, sino que podemos contribuir a nuestro desarrollo y el de todas las criaturas, saludables, felices y sociables. Hay diferentes actividades que podemos llevar a cabo con nuestro perro, por ejemplo. Sacarlo de paseo es muy importante. A lugares concurridos, donde hayan otros perros, donde puedan interactuar con los demás. El juguete es importante para las mascotas, para los niños, para los bebés, para los adultos. Es un pasatiempo placentero para la mayoría de nosotros. El entrenamiento crea vínculos con los juegos entre nosotros, con nuestros animales. Si no tenemos mascotas entre nosotros, da igual. La risa, el juego, siempre son formas maravillosas de sentirnos bien, de hacer sentir a otros bien y de traer la alegría y la risa a nuestras vidas. ¿Te parece buena idea? ¿Así lo haces? ¿No lo haces? ¿Te parece que puedes mejorarlo? Una celebración con música y seguimos. Vamos a hablar ahora de dos juegos muy lindos, muy simpáticos, muy graciosos, muy fáciles de aprender para jugar entre personas. Para jugar entre con perros y mascotas tenemos otros juegos. Hoy les vamos a dar dos: encadenar las palabras y el teléfono. Encadenar las palabras. Los jugadores se colocan en círculo y el primero dice una palabra, por ejemplo, gato. El siguiente repite la palabra y añade una que tenga relación, por ejemplo, gato, miau. El siguiente jugador, gato, miau, mascotas. El siguiente, gato, miau, mascotas, juego. Y así sucesivamente hasta que tengamos un buen número de palabras y creemos una historia. Estaba el gato maullando, miau, miau, para despertar a las demás mascotas que se acercaron y se pusieron a jugar. Para hacerlo más interesante, cuando ya tenemos experiencia en este juego de enlazar palabras, podemos poner instrucciones más cerradas, solo con palabras que tengan que ver con animales. Solo que cada tres palabras haya una con E. Solo con cosas que se miran desde donde estamos. Y así. Es un juego para reír, crear, compartir y ponerse de buen humor. Sabemos que a veces los papis, los adultos en general, están cansados. Pero si incluyen, aunque sea media hora de juego diario con sus pequeños y sus mascotas, si las tienen, media hora de risa, armonía, buen humor, los resultados los van a sorprender. El equipo familia se nutre, se une y mejora el humor del día siguiente, de los momentos antes del juego, de cada día, de cada semana, de cada vida. Es una idea preciosa. ¿Te gustó ese juego? ¿Quieres aprender el otro? El teléfono se llama. Otro juego para reír y crear. Todos los jugadores, de nuevo, forman un círculo. El primero en jugar hace una pregunta al oído al que tiene a la derecha. Y este le da una respuesta. A continuación, el jugador, el mismo, pregunta a quien tiene al otro lado. Y se van preguntando, se dicen las respuestas, pero cada pregunta debe ser una qué es y el otro para qué sirve. Por ejemplo, A pregunta a B, ¿para qué sirven las matemáticas? B responde, para aprender a sumar. A pregunta, ¿para qué sirve una chompa? Para abrigarse. ¿Para qué sirve un plato? Para poner sopa. Pero en este juego sería así, como es en secreto. ¿Para qué sirve un plato? Para aprender a sumar. ¿Para qué sirven las matemáticas? Para poner la sopa. ¿Para qué sirve una chompa? Para aprender a sumar. Las respuestas son muy divertidas. Y lo mismo se puede hacer con otra clase de preguntas. Por ejemplo, con sonidos, con comidas. Se puede hacer con juegos, se puede hacer con mascotas. Y siempre van a ser respuestas muy divertidas.

todo lo que hacen, lo importante que resultan en nuestras vidas y quieras darle siempre buen humor. Y en nuestro segmento de comer pongas mucha atención para aprender qué hacer mejor para que siempre estén sanitos. Adelante. Pues sí, decididamente. Aunque no encontrarás una tarjeta de San Valentín con un riñón en la tapa, los riñones son tan importantes como el corazón. Y necesitas al menos uno para vivir. Normalmente van en parejas. Todos hemos visto un haba, ¿cierto? Pues ya entonces tenemos una idea de cómo lucen los riñones. Cada riñón mide más o menos 12 centímetros. Busca tu regla. La mitad de tu regla, casi la mitad de tu regla de 20 centímetros. 5 pulgadas. Y eso es de largo. Y de ancho, como lo mismo. La mitad casi, pero un poquitico menos de la mitad. Y el tamaño, como el mouse de tu computadora, como el ratón de tu computadora. Para ubicar los riñones, ponte las manos sobre las caderas. Luego las bajas las mueves hasta que te sientas las costillas, es decir, las subes un poquito. Si pones los pulgares en la espalda, sabrás exactamente dónde están los riñones. No lo sientes, a menos que estés un poco enfermo y hay que ir rápidamente al médico y hacer muchas cosas. Pero ahí están. Una de las principales funciones de los riñones es filtrar, sí, filtrar la basurita de la sangre. ¿Y cómo llega esa basurita a tu sangre? Porque ella reparte nutrientes por tu cuerpo y las células hacen reacciones químicas para digerir los nutrientes. Algunos no los usamos y allí es cuando estos restos tienen que ir a algún lugar. Aparece el trabajo de los riñones. La sangre va a los riñones, que prepárate para lo que vas a oír. Trabajan con aproximadamente 1.500 litros, unos 400 galones de sangre cada día. Imagínate cómo trabajan los riñones, si es necesario que los cuides, los ames, los respetes y le des mucho buen humor. Esos pequeños filtros que están en los riñones recogen los restos de la sangre. Se llaman, miren qué palabra tan bella, nefronas. Y esos desechos se combinan con agua para salir del cuerpo a través de la orina, que baja por esos conducticos hasta la vejiga, que es esa bolsa que almacena y que cuando se te llena tienes que ir a hacer pipí rápido, rápido, rápido. Los riñones, la vejiga y todos sus conductos son el aparato de hacer pipí, el aparato urinario, del cual podemos hablar otro día. Los riñones equilibran todos los minerales de tu cuerpo en los líquidos. Y eso se llama homeostasis. Todos necesitamos que haya un equilibrio de minerales en nuestro cuerpo. Si pusieras todo el agua que bebes de un lado de la balanza y todo el agua que elimina tu cuerpo del otro, los dos lados de la balanza se equilibrarían. Tu cuerpo tiene agua cuando la bebes o cuando la bebes de otros líquidos. También de las frutas y las verduras, que son la mejor fuente de agua cuando no tienes agua. Y para complementar el agua de cada día. Nunca una buena fuente de agua serán las gaseosas. Nunca, nunca, nunca. Escúchalo bien. Cuando tienes sed, ya es tarde. El cerebro tiene que mantenerse hidratado. No tiene que pedirte agua. Él te está diciendo que necesita líquidos para mantener el equilibrio. Así que mantente saludablemente tomando agua. Mantente saludablemente tomando vegetales, comiendo vegetales y frutas. Si no tienes líquido en tu cuerpo, el cerebro le manda una señal a los riñones y le dice, por favor, retengan algunos líquidos. Cuanto bebes más, el nivel de las hormonas baja y los riñones liberan más líquidos. A veces tu orina es más oscura. Eso significa que no estás tomando suficiente agua. Y eso no es bueno para tus riñones. Si bebes muchos líquidos que no sean agua, tu orina igualmente seguirá siendo oscura. Necesitas agua, vegetales y fruta. Ahora, ya sabes qué hacen los riñones y lo importante que son. Tal vez el próximo día de San Valentín o de la amistad, en vez del corazoncito tradicional, puedes regalar a tus padres una tarjeta especial con unos riñones dibujados. Todos los órganos, todos los cuerpos, todos los corazones necesitamos la risa, el buen humor, el ejercicio y alimentarnos bien. ¿Qué dicen? ¿Ya amamos más a nuestros riñones? Vaya que trabajan. 1500 litros diarios de sangre están filtrando. Gracias, riñones. Y ahora, ¿qué darles de comer para que junto a todo el cuerpo funcionen mejor? Ya adelantamos un poco, pero después de esta música lo especificaremos más. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Para un cuerpo y unos riñones sanos siempre es la misma fórmula: vegetales y frutas, mucha agua de gran calidad. No se vale el agua con cloro, no se vale el agua con fluoro. Se necesita agua compleja de la que tienen las frutas. Es muy importante y es muy importante que saques de tu, sí señor, de tu alimentación las gaseosas y los dulces, porque los riñones no están hechos para ello. Trabajan demasiado y los oxidas, los gastas, y por eso hay muchas personas que siendo jóvenes de 50 o de 60 años, tienen sus riñoncitos gastados. Todos los vegetales y frutas sin químicos. Y el agua y líquidos de calidad. Nada de químicos en tus vegetales. Nada, nada, nada. ¿Celebramos? ¡Sí! Y venimos con nuestra próxima sección. Alejo el cangrejo salió a caminar. Un paso adelante y dos hacia atrás. Con roca coraza protege su casa, un paso adelante y dos hacia atrás. Dos pies las tenaces se mueven audaces, un paso adelante y dos hacia atrás. Sus ojos de acero miran el terreno, un paso adelante y dos hacia atrás. Alejo el cangrejo vuelve a su lugar, un paso adelante y dos hacia atrás. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Hoy vamos a hablar de una sugerencia para hacer deporte. Hay muchos guaguitas que todavía no han elegido un deporte que les fascine. Y el deporte es importante para todo el cuerpo, para estar fuertes, para comer más frutas, vegetales, tomar agua y ser más felices, reír y liberar algunas tristezas o angustias que podamos tener. Hoy les vamos a recomendar gimnasia deportiva. A veces es complicado entender este deporte por la puntuación, pero si pones atención descubres que esos símbolos se basan en las reglas claras y sencillas y que tienen solo el propósito de ayudar al potencial artístico de los que practican la gimnasia, sí señor, deportiva, que generalmente son mujeres. Este deporte nació por allá por 1963, fue el primer torneo de gimnasia rítmica. Hoy se hace en todas partes del mundo, es un bello espectáculo para mirar y es una manera maravillosa de desarrollar nuestro cuerpo. Se usan cuerdas, aros, se usan pelotas, se usan clavas para hacer giros, saltos, lanzamientos, y palos y cintas. Es un deporte precioso. Te encantará si no lo has probado. Si no sabes todavía qué hacer para mantener tu cuerpo en forma, cualquiera sirve. Desde hacer bicicleta, a trotar, a jugar básquet, a jugar voleibol, a jugar lo que tú quieras. Mientras menos competencia, mejor será el deporte. Se trata de ejercitar tu cuerpo, no de estresarte con perder o ganar. Pero bueno, es cuestión de gustos. Antes de despedirnos hoy, les vamos a decir que a cualquier paseo donde vayan, muevan el cuerpo. A cualquier parque donde vayan, muevan el cuerpo. Corran un rato, lleven pelotas, hagan movimientos con su cuerpo. Vayan a la piscina de Cumandá. Al parque, cualquiera de nuestra ciudad está llena de parques. Jugar, reír y comer sano, junto con los deportes, son las claves de una buena vida. Las palabras agudas llevan tildes y terminan en NS o vocal. Las palabras graves llevan tilde si no terminan en NS o vocal. Las palabras esdrújulas siempre llevan. La acentuación en la última sílaba, como por ejemplo mamá, tambor, canción, azul. Las palabras agudas llevan tildes y terminan en NS o vocal. Las palabras graves llevan tilde si no terminan en NS o vocal. Las palabras esdrújulas siempre llevan. Llevan la acentuación en la penúltima sílaba, como por ejemplo árbol, bajo, lápiz, amarillo. Las palabras agudas llevan tildes y terminan en NS o vocal. Las palabras graves llevan tilde si no terminan en NS o vocal. Las palabras esdrújulas siempre llevan. Llevan la acentuación en la antepenúltima sílaba, como por ejemplo fantástico, micrófono, rectángulo, esdrújula. Las palabras agudas llevan tildes y terminan en NS o vocal.